La cabeza contra el muro. Conclusión filosófico-moral. La materia es dura. La materia es dura. La materia es indestructible. La materia es indestructible. Por lo tanto, la materia es incomprensiva. La materia es incomprensiva. La materia es cruel. La materia es cruel. La materia es cruel. Es cruel. La materia es dura. La materia es indestructible. Por lo tanto, la materia es incomprensiva. La materia es cruel. La materia es incomprensiva. La materia es cruel. La materia es cruel. La materia es cruel. Es cruel. 아침에 이때 호잇!